Desmuteate, Mabel. ¿Tenés el micrófono cerrado? Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. ¿Cómo le va, Julián? Me va muy bien, Pedrito Ramírez Otero. Tenés el micrófono un poco alto, ¿no? Sí, exageré. Porque yo lo quiero poner alto para no estar así. Pero exageré. Se te fue un poquito la mano. Sí. Pará, tampoco sos... No sé. ¿Quién puede ser? Muy alto. El Xiao... flaco del orte. Xiao Ming. Claro, Mao Zedong. No estamos en la misma línea. Me parece que Xiao Ming es un poco más... Más capitalista, un poco más... No sé quién es, che. Xiao Ming, jugador de la NBA. Bueno. No vamos a ir por ahí, ¿no? No, para nada. Era solamente un... Es la costumbre de empezar el programa con cualquier falopa. Es increíble, porque no sabemos a dónde nos puede llevar y siempre nos lleva a lugares extraños. Sí, extraños, completamente incoherentes para lo que hacemos cotidianamente. Pero después el programa nos lleva a... La realidad. A buen puerto, como dice la juventud, ¿no? Sí, ¿la juventud dice eso? Yo creo que la juventud no dice eso. Puede ser. Hoy vamos a tener un programa intenso, duro, interesante, lindo también en algunas cosas. Lindo, sí. Pero, bueno, vamos a charlar, como no podía ser de otra manera, de la represión que hubo esta semana, tercer miércoles consecutivo de represión de este gobierno nacional contra jubilados, jubiladas, en verdad contra el pueblo que se está manifestando. Sabemos que no son solo los jubilados y las jubiladas, aunque son el eje de esta discusión. Bueno, hubo primero una ley que salió a favor de que se le suba un poquito. A los jubilados, el gobierno lo vetó. Así como hoy también anunció que van a vetar esta suba también a los universitarios. O sea, estamos empezando a vivir un momento de un Congreso que saca ciertas leyes y un gobierno nacional que las veta con represión en las calles. Congreso que hay que decir después podría insistir con la ley, podría llegar a tener una cantidad de votos como intentaron hacer para que no se lleve adelante el veto de Milei. Uh-huh. Y con diferentes acuerdos con el gobierno nacional terminaron otra vez entregando todo. Sí, así el Congreso deja mucho que desear. Así que para el caso, digo, el gobierno nacional lo veta y el Congreso tiene una herramienta más para evitar ese veto, que bueno, termina en la mayoría de los casos no siendo favorable. Aunque en un principio hayan mostrado que esa mayoría la tenían. Bueno, lamentablemente el veto del aumento para jubilados y jubiladas sí se mantendrá. Sí, y una represión feroz a quienes se manifestaban, que siempre está mal la represión, pero cuando vemos que le pegan a los viejos, que le tiran gases a los viejos, a las viejas, que le tiran en los ojos, y el otro día vimos también que le tiraron a una niña, bueno, ya... Se va de las manos. De hecho, esto llegamos a ver algo rarísimo, que es que en la televisión esté hasta Eduardo Feynman pidiendo la renuncia de Bullrich, más allá de que, bueno, uno no sabe atrás y está Macri diciendo saquemos a Bullrich porque La Nación Más es su canal. Más allá de todo eso, ya la indignación que genera no es solo para nosotros que somos unos zurditos, sino evidentemente es realmente gravísimo lo que está pasando. Es tristísima la imagen de la niña. Nosotros en la retaguardia, nuestros compañeros fotógrafos estuvieron en las calles, le sacaron fotos, nosotros cuidamos la foto de la niña. Después vimos que la niña salió por todos lados, de hecho habló en un canal de televisión dando una entrevista con su cara, así que bueno, ya es súper de público conocimiento. Y bueno, tremendo, la verdad que lo que estamos viendo es muy grave, así que vamos a abordar el tema con la gente del CELS que está trabajando esta situación siempre y que sacaron un informe ante la ONU y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos explicándole la represión que está llevando adelante este gobierno y también la cuestión de las armas, ¿no? Las armas que... Sí, hicieron una denuncia ante la ONU y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como decías, a partir de esta represión, pero también un informe del que estaremos hablando seguramente en mayor profundidad con la gente del CELS, pero que tiene que ver puntualmente con esta cuestión de, bueno, el gobierno nacional viene impulsando el uso de armas, supuestamente armas menos letales, y también hay un montón de otras cosas relacionadas con lo que está pasando puntualmente con la prensa y el ataque a la prensa en las movilizaciones, donde reprimen directamente a quienes están identificados como prensa también. Uh-huh. Digo, hay un montón de cuestiones alrededor de este informe del CELS, que es el que se llama De pies a cabeza, el uso criminal de las armas menos letales en las protestas sociales en América Latina. Lo pueden encontrar en la página del CELS. Y también es muy interesante para pensar en general la situación represiva que estamos viviendo en nuestro territorio, porque, bueno, insistimos, lamentablemente está muy recrudecida aquí en Argentina con este gobierno que además avisó que iba a salir con todo, pero a la vez, bueno, hay que decir que en general en todo el territorio y con el avance de las derechas y todo lo que ya venimos hablando en estos tiempos, se ha recrudecido muchísimo la represión. Uh-huh. Y estas pequeñas herramientas de llamar a las cosas de diferente manera, como si fueran menos peligrosas, también es genera dudas en la sociedad, ¿no? Bueno, hemos hablado infinidad de veces aquí en la retaguardia sobre el tema de las pistolas Taser, que supuestamente son un arma menos letal o son una herramienta, ni siquiera lo llaman arma menos letal, creo que lo llaman directamente como una herramienta para frenar una situación o te lo dibujan de alguna manera, y efectivamente es una picana. Uh-huh. Es una picana que puede matar a una persona que tiene, por ejemplo, problema de corazón. Digo, hay un riesgo que el efectivo de la fuerza de la policía o la fuerza de seguridad que sea no conoce cuando va a atacar a una persona con eso, porque no conoce toda su historia previa, quizás. Bueno, hay tantísimo para hablar sobre esto. Puntualmente nos vamos a enfocar en lo que ha pasado ayer y en la denuncia que presentó el CELS, pero también queremos abordar un poquito de estas cosas que vienen laburando y lo están haciendo muy bien. Así es. Le mandamos un saludo a Adriana Leiva, que está ahí en el chat, compañera, que nos cruzamos siempre en la Ronda de las Madres. A quienes también nos cruzamos siempre en la Ronda de las Madres es a los compañeros de nietes, y que también vamos a estar charlando en un rato con dos compañeras de esta organización que tiene ya unos años. Creo que hace algunos años hablamos con nietes cuando recién estaban arrancando en nuestro anterior programa. Pero bueno, vamos a ver en qué está hoy nietes. Les vemos siempre ahí en la ronda. Y son un organismo importante para el presente y para el futuro también de nuestros organismos de derechos humanos, así que nos interesa mucho poder charlar con las compañeras que vamos a hablar hoy. Así que bueno, tendremos un programa de los que nos gustan a nosotros, ¿no? Bien políticos y bien interesantes con gente muy piola, así que yo diría que ya vayamos entrando en la musicalidad, ¿no? Podemos arrancar rapidito, ya para empezar con la primera entrevista. Vamos a un cortecito chiquito y ya volvemos con todo lo que tenemos para hoy, ¿no? La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales,

Bueno, ahora es Argentina el país el que está mostrando sus casos de violencia institucional gravísimos con el uso de armas menos letales en contextos de protesta social. Y eso es lo que denunciamos también ante los mecanismos internacionales. Victoria, te agradecemos muchísimo por esta charla. Bueno, ese informe de pieza a cabeza, la verdad que es muy completo, da para charlar un montón, así que, bueno, seguramente sabemos que esta situación también seguirá y sabemos que seguramente vamos a tener oportunidad para poder profundizar en ese informe, porque además lo que decíamos al arranque de esta charla es que efectivamente la situación en América Latina en general es gravísima, y cuando creo que pasa en algunas sociedades que cuando está pasando al lado tuyo quizás intentás no verlo o evitás ver lo que está pasando realmente, y bueno, estamos ante un escenario realmente muy preocupante. Así que bueno, seguramente te invitaremos en un futuro a poder profundizar en ese tema, que hay bastante para charlar. Buenísimo, a disposición para que la sigamos. Así que gracias a ustedes por el espacio y nos vemos. Dale, un abrazo gigante. Victoria Dayraidu es con quien hablábamos. Ella es parte del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS. Y como decíamos, han presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son dos cosas distintas de las que veníamos hablando. Una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la ONU por la situación de la represión aquí en nuestro país. Y a la vez un informe que pueden encontrar en las redes y en la página del CELS, que se llama De Pies a Cabeza, y que habla sobre estas armas no letales que, bueno, efectivamente... El gobierno dice armas no letales, el CELS pregunta armas menos letales y bueno, hacen todo un desarrollo sobre esa letalidad y sobre la situación de las protestas en general y de la represión en todo el territorio. Vamos a una canción, unos minutitos, un fragmentito al menos para bajar un poquito después de todo esto, y ya nos metemos con la siguiente entrevista del programa. Hermosa mañana, la naturaleza más acá. Acordate, la basura se saca de 19 a 21 horas, todos los días, menos los sábados. En una ciudad limpia y ordenada, vivís mejor. Si querés saber más, ingresa en buenosaires.gov.ar/ciudad limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, ¿la represión garantiza una ciudad limpia y ordenada? Y bueno, es lo que buscan también un poco. Y sí, lamentablemente todo va de la mano, ¿no? Ahora sí vamos a entrar en una nueva entrevista y vamos a charlar. Bueno, decíamos, dentro de todo lo terrible que está pasando, queremos charlar de algo que en un punto nos... Primero nos alegra un montón porque habla de nuevas generaciones siguiendo una lucha y también porque es gente que nos encontramos cotidianamente en la calle, cotidianamente, bueno, puntualmente lo hemos dicho al principio del programa, en la ronda de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, allí todos los jueves. Y bueno, es una alegría también para nosotros y nosotras poder charlar sobre esto. Estamos hablando de Nietes, que es una organización que nosotros presentábamos como que continúan y que acompañan la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo, pero bueno, es seguramente un montón más, así que vamos a recibir ahora sí a Lucía Velázquez y a Ana Ríos, son parte de Nietes. Les damos la bienvenida aquí al aire de La Retaguardia, Pedro y Julián, las saludamos. Bueno, primero nos contarán si hemos presentado bien a Nietes y después nos contarán cómo nació esta organización y cómo están hoy. Bueno, hola Julián, Pedro, hola Ana, también mi compañera, que las dos volvemos de trabajar. Estamos ahora muy contentas también por ser convocadas por ustedes a este programa. Muchas gracias por eso y a La Retaguardia, que es un canal muy compañero y con el cual nosotros también nos apoyamos para estar al día con las cuestiones referidas a los juicios y todas las noticias que sacan, es muy importante. Nosotros, bueno, somos un nuevo organismo de derechos humanos que nace en esta vuelta del negacionismo a partir del gobierno de Mauricio Macri. Con unas primeras experiencias que Ana va a poder comentar mejor, porque surgen en la ciudad de La Plata, de donde ella es, y que nos terminamos de constituir como organismo de derechos humanos en diciembre del año pasado en nuestro primer encuentro federal. Nosotras dos pertenecemos a la regional capital Gran Buenos Aires. Sí, un poco también sobre el origen de este nuevo organismo de derechos humanos, que ya tan nuevo no es. Digo, se creó en 2019, ahí como comentaba Lucha, en La Plata, donde un conjunto de juventudes nos reunimos en un centro cultural a debatir, bueno, sobre la situación que estábamos atravesando a nivel país, sobre la avanzada a nivel nacional que había de discursos negacionistas, y ante eso vimos la necesidad de organizarnos, de poder continuar levantando las banderas de memoria, verdad y justicia, de poder generar un organismo de derechos humanos que en ese momento todavía se estaba debatiendo, si organismo, organización, un montón de discusiones que hicieron que lleguemos a ser lo que hoy somos, digamos. Pero bueno, en ese marco nos interesaba generar un espacio de derechos humanos de las juventudes para las juventudes. Y creo que es un poco una de las tantas singularidades que caracteriza a este espacio que hermoso del cual formamos parte con Lucha. Sí, en ese sentido es interesante también comentar la experiencia respecto a cómo está compuesto el organismo. Es un organismo que como puntapié surgió a partir de jóvenes que son familiares de detenidas desaparecidas, de ex detenidas desaparecidas, de fusilades, de exiliades, de la última dictadura cívico-militar, y luego se fue ampliando. Hoy en día está compuesto por muchísimos jóvenes que somos familiares directos de esta represión y otros jóvenes que se solidarizan también con la lucha contra la impunidad a lo largo y ancho del país. Particularmente nuestra regional capital conurbano, somos todos familiares y estamos encarando un fuerte proceso de identidad para poder recuperar las historias de nuestras familias, tanto en su vida personal, sus sueños, como sus identidades colectivas, que nos parece que es muy importante para justamente hacerle frente a este negacionismo que niega que lo que sucedió y además reivindica a los genocidas. Nosotros comprendemos que lo que sucedió fue un genocidio, que es un proceso social muy complejo, que nos atraviesa a toda la sociedad argentina y que particularmente se descargó sobre los cuerpos de nuestros familiares. Por eso sabemos que es un aporte que podemos hacer como nueva generación a esta lucha que ya tiene tantos años contra la impunidad en nuestro país, para poder seguir generando memoria, verdad y justicia. También teniendo en cuenta... Sí. Perdón, agrego un dato ahí de color porque hablamos como que se origina en La Plata, pero también quería destacar que hoy Nietes tiene regionales. Después Lucha, vos ayúdame si me falta alguna. La Plata, sí. Berizo, no sé nada. Nietes, Cava, GBA, Mendoza, Mar de Plata, Pergamino, Rosario, Santa Fe, Tierra del Fuego, Córdoba. Digo, estamos creciendo cada día más, lo cual siempre que... nos enteramos que hay Nietes en distintas partes del país que se quieren organizar, es una noticia que nos alegra un montón, porque un poco habla de juventudes que están comprometidas con estas banderas, de juventudes que que quieren militar, que están de este lado, y digo, es un indicio más de que las juventudes no son de derecha, ¿no? Digo, hay Nietes en un montón de provincias de este país, y me parece que es un hecho a destacar y a mencionar. Sí, sí, sin duda. Justo mi pregunta iba por ese lado, teniendo en cuenta que hoy la cuestión generacional está jugando un rol muy fuerte y estamos frente a... bueno, hay una cuestión que se ha escuchado mucho después de las elecciones, que es los pibes votaron a Milei. Bueno, claramente los números no dan para que solo los pibes hayan votado a Milei. Hay que replantearnos un montón de cosas como sociedad. Pero a la vez sí hay un crecimiento muy grande de la derecha en las juventudes y un crecimiento muy grande de esto que decían sobre el tema de el negacionismo y la reivindicación de la dictadura, incluso que es todavía más preocupante. En ese sentido, ¿de qué manera vienen accionando ustedes desde Nietes frente a estas cosas? Nosotras particularmente, para llegar a las juventudes, tenemos diferentes vías. La principal son las escuelas. Siempre tratamos de ir a distintos colegios a dar charlas, a encontrarnos con los estudiantes, con las juventudes, ver en qué andan. También, bueno, generamos distintas instancias culturales en donde tratamos de encontrarnos con distintos jóvenes y después, bueno, también consideramos a las redes como un territorio de militancia que nos permite también tener una llegada a las juventudes. Y bueno, y en esos encuentros surgen cuestiones re diversas. También depende mucho a qué escuela vayas, cómo vayas a esa escuela, si vas porque te convocaron los directivos, si vas porque te convocaron los estudiantes. Si es una escuela que más o menos sabemos que es del palo, si es una escuela que quizás no tanto. Pero ahí la realidad es que nos encontramos con una heterogeneidad de jóvenes. A mí me cuesta como decir que las juventudes están derechizándose. En sí hay quizás una lejanía con lo que sucedió en la última dictadura, digo, somos la primera generación que no lo vivió en primera persona, y eso genera una distancia con los hechos, y ahí hay un desafío de poder hablar de memoria y no de un capítulo de historia más, en una generación que no lo vivió, pero bueno, en ese encuentro con los pibes la verdad es que surge una heterogeneidad de cosas. Pibes muy comprometidos que militan un montón nuestras banderas, pibes que por ahí están en otra, algunos que por ahí, si vas a una escuela técnica, por ejemplo, a mí me he tenido un episodio ahí con gente que pensaba bastante diferente a mí, pero en general, nada, como que prima en todo caso una distancia y una lejanía con los hechos que se pone en diálogo cada vez que nosotros nos acercamos. Sí, y en ese sentido, justamente por caracterizar que, bueno, las juventudes hoy en día no han vivido de forma directa lo que fue el genocidio, nos parece que hay cuestiones que es necesario recuperar y afianzar, como la construcción de la organización. Tenemos mucho trabajo volcado a eso, en que podamos constituirnos como un espacio donde cada persona que quiera venir a incorporarse, particularmente en nuestra regional, cada familiar joven que quiera venir a incorporarse pueda encontrar su lugar, podamos tener una estructura donde nos podamos contener, al mismo tiempo de la formación política respecto a cuestiones referidas a los derechos humanos y a la lucha contra la impunidad, para poder generar también elaboraciones de forma crítica sobre lo sucedido y también sobre lo que queremos que suceda, porque, como decía Ani, no es que nosotros estamos haciendo un recuerdo del pasado, sino que estamos aportando a la construcción de la memoria, y eso es una actividad dinámica que implica también poner en diálogo muchas cosas con las generaciones que nos preceden para poder elaborar un caldo de cultivo que nos permita volcar claridad hacia las juventudes y hacer ese enlace entre las historias personales, familiares que podemos compartir en primera persona de cuestiones que tienen que ver con las historias de nuestras familias con lo que fue el proceso social del genocidio, en cómo, cuáles fueron sus objetivos, cómo está constituida la sociedad argentina a partir de eso. Entonces, tanto la construcción de la organización como la formación, como también el fortalecimiento de la lucha en las calles, es lo que nos permite generar un diálogo con las juventudes que también, así como puedan recibir información a través de las redes sociales de nuestro lado o del lado, digamos, del negacionismo, también puedan encontrarse con una realidad material que no tiene que ver con las pantallas, que tiene que ver con nuestros cuerpos, con nuestros territorios, en diálogo con lo que sería la defensa de los derechos y los reclamos justos de aquellas cosas que nos pertenecen como pueblo, ¿no? Uh-huh. Hola Lucía, Ana, ¿cómo va? Acá la saluda Julián. Pensaba, las madres siempre nos dicen que es importante no dejar de ir a las rondas, que es importante seguir ese legado, pero también ese presente, ¿no? De luchar por lo que está pasando ahora también. Y vemos, en los últimos tiempos lo vemos, y con la partida de Norita, creo que nos pegó a todos desde ese lugar de pensar que, bueno, algún día en las rondas no habrá más madres presentes, por lo menos de manera física, y que es necesario, ¿no? Seguir esas rondas, seguir ese legado. Sabemos que hay familiares, hermanos, hermanas, hijes, pero que en el último tiempo aparezcan nietes y ver la bandera de nietes presente siempre los jueves, es como una bocanada de aire fresco, ¿no? A pensar esa continuidad del legado de memoria, verdad y justicia. ¿Cómo les interpela esto a ustedes? Bueno, en términos de regional, nosotros hemos tomado la decisión en el año 2021 o 2022, no recuerdo exactamente el año, de acompañar la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, todos los jueves, porque entendemos que es el punto de partida de toda la lucha que seguimos continuando, ¿no? Aquellas madres que fueron a golpear la puerta de la Casa Rosada el 30 de abril de 1977 y que al día de hoy siguen rondando para no solamente llevar la presencia en la memoria de los 30.000 detenidas desaparecidas, sino también para hermanarse con todas las injusticias y personas afectadas por esas injusticias que existen y que pueda ser un espacio que pueda hacer eco de aquellas denuncias, de aquellos reclamos, y mostrar cómo existen también continuidades en la impunidad al día de hoy, porque hay crímenes que se siguen cometiendo. En ese sentido, fuimos caminando junto a ellas, hemos tenido muchos encuentros muy hermosos con Norita, con Mirta Baravalle, con Elias Pem, que son las tres madres de Plaza de Mayo, línea fundadora que sostienen las rondas. Las abrazamos a ellas como abrazamos a todas las madres y a todas las abuelas. Encontramos, digamos, la necesidad de escucharlas y de conocer la historia de cómo se fueron conformando, porque son escuela, y cada año ratificamos nuestros votos de seguir yendo a la ronda, acompañar, y a partir de este año que tenemos una bandera muy hermosa que nos regalaron para este 24 de marzo, es que estamos también llevando esas banderas y generando intervenciones cada jueves con afiches diferentes respecto a aquellas cuestiones que nos parecen importantes visibilizar. Por ejemplo, el último jueves y el jueves anterior llevamos afiches sobre la situación actual que están pasando los jubilados, la denuncia de la represión que está llevando adelante el gobierno nacional, y la reivindicación de la lucha que están llevando adelante los jubilados. Así como el jueves que viene vamos a llevar carteles referidos a los 18 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, con lo cual encontramos que ese también es un espacio donde podemos seguir no solo construyendo la memoria, sino fortaleciendo aquellas luchas que se da el pueblo para hacerle frente a la injusticia, a la represión y al genocidio. Sí, yo también quizás agregar que bueno, que la partida de muchas de las madres este último tiempo obviamente a todos nos choca, nos pone en escena la importancia de la continuidad de esas luchas, de esas banderas. Hay una frase por lo menos que yo en particular siempre tengo presente, que es que la única lucha que se pierde es la que se abandona, y que haya generaciones nuevas que estén, tengan las ganas, el deseo, la voluntad, la decisión de seguir levantando estas banderas es fundamental. Y nada, obviamente, más allá de que hoy por hoy la regional nuestra está conformada por familiares, entendemos que es una cuestión generacional, es una victoria generacional que podamos tener jóvenes que siguen levantando estas banderas. Y también destacar que sea generacional no quiere decir que sea sin las anteriores generaciones. De hecho, desde Nietes, y un poco Lucha también lo trajo hoy, hacemos mucha importancia en... hacemos mucho hincapié en la importancia de la transmisión transgeneracional. Y bueno, con Lucha y otra compañera que hoy no está acá, que es Anita Will, estamos a cargo de la Comisión de Formación de Nietes, CABA-GBA, y ya ahí planteamos como eje de esas formaciones la transmisión transgeneracional, y durante el año pasado tuvimos una serie de encuentros con militantes de anteriores generaciones en donde nos encontrábamos en el CERPAG a hablar de nuestras militancias y hablar sobre temas puntuales desde distintos puntos de vista, desde las distintas generaciones, y nada, para complejizar, para aportar, para ver desde cada uno cómo interpela. Entendemos que cada generación tiene una subjetividad diferente, pero que las banderas siguen siendo las mismas. Y es ahí en donde, nada, que ellas se vayan obviamente te remueve todo. Pero bueno, también es esta cuestión de la victoria, de la victoria está concretamente en que sigamos luchando. Y bueno, y acá hay toda una generación de jóvenes que está dispuesta a seguir levantando las banderas de ellas y de los 30.000, así que lejos están de vernos vencidos, aunque a veces parezca que sí, lejos están de hacerlo. Se vienen algunas actividades, ¿no?, que pueden comentarnos antes de... Nos quedan unos pocos minutitos de programa. Obviamente, bueno, sabemos que hay un montón para charlar, hay un montón más para profundizar, además sobre bueno, una nueva organización que tiene sus años, pero que en la construcción Es una organización nueva y que va creciendo un montón todos los días. Seguramente, bueno, en algún futuro estaría buenísimo que podamos volver a charlar y seguir profundizando sobre esto, porque nos quedamos con ganas de muchísimo más, pero no queremos dejar afuera las actividades a las que nos puedan invitar. Dale, buenísimo. Bueno, gracias. Ojalá que en un futuro podamos volver a encontrarnos y seguir generando este intercambio con ustedes, que también son compañeros de nuestra generación, que luchan por la memoria, la verdad y la justicia, y nos venimos encontrando en distintos ámbitos. Por lo tanto, es un placer poder compartirnos también acá en la radio. Y bueno, las actividades que siguen son bastante lindas, porque ahora en esta impronta de poder generar actividades en los distintos barrios y en distintos puntos del conurbano, no solamente en Capital Federal, iniciamos ahora con la primera varieté artística que va a tener un montón de expresiones teatrales, musicales, poesía, cortometraje, no sé si va a haber danza o no, pero sí va a haber circo y gráfica, que va a ser este sábado, 14 del 9 a las 20 horas, en el Teatro El Disparate en Lanús. Invitamos a todos a que puedan venir, va a ser a la gorra, obviamente, para poder generar esa posibilidad de participar y que no sea excluyente. Estaríamos muy contentos de que puedan venir. Luego, el miércoles que viene, que se cumplen 18 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, vamos a realizar acciones callejeras en tres puntos de Capital Federal, tribunales, en el Congreso y en la Casa Rosada, y luego esas expresiones gráficas las vamos a llevar el jueves a la ronda. Y más para adelante, en lo que sería... Bueno, el lunes está la movilización por la Noche de los Lápices. Nosotros vamos a participar de la marcha en Capital, donde también vamos a estar subiendo a hablar en el escenario. Y luego, en noviembre, nos estamos preparando para el segundo encuentro federal del organismo Nietes, donde aprovechamos a hacer extensiva la convocatoria a todos los nietes que nos puedan estar escuchando en este momento en cualquier punto del país. Se va a hacer en Rosario el fin de semana largo de noviembre. Esperamos que se puedan acercar, que quieran venir, conocer el organismo e involucrarse, ¿no? Porque sabemos que la única lucha que se pierde es la que se abandona, como dice Dani, y que las luchas son colectivas, que no hay héroes individuales, que no hay personas que vengan a salvarnos, sino que lo tenemos que realizar de forma solidaria entre quienes nos comprometemos por llevarla adelante. Así que ojalá que más personas quieran involucrarse y acercarse a nuestro espacio. Gracias. No sé si me olvido de algo, Dani. No, por ahí pasar nuestras redes si hay algún niete que está interesado en sumarse al espacio. Las redes de nuestra regional particularmente son Nietes Cava, y si no, nos buscan como Nietes en Facebook o Nietes.org en Twitter. Gracias. Lucía Velázquez y Ana Ríos, parte de la organización Nietes. Y nos seguimos encontrando, obviamente, en las calles. Y bueno, como decía, que no quede perdida la invitación y que podamos seguir charlando mucho más de estos temas. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo muy grande. Bueno, Lucía Velázquez, Ana Ríos, parte de Nietes, ellas. En lo que es el cierre ya de este programa, nos quedan 3 minutitos. Yo, bueno, particularmente me quedo muy contento con charlar sobre estos temas, porque realmente estamos todo el tiempo hablando de lo tremendo que es todo lo que estamos viviendo todos los días, uh-huh. De la tristeza que nos generan un montón de cosas, y bueno, encontrarnos con que hay active de también por parte de juventudes nos alegra muchísimo siempre. Y bueno, seguramente estaremos profundizando más sobre esto. Un abrazo a Carlitos Loza, que está acá en el chat. Gracias, LR. Un abrazo a Nietes, dice. Luis Puentes también, desde Pergamino. Abrazo grande, compañeros. Antes de irnos, llegó un invitado acá al programa en los últimos 2 minutitos, que va a estar la semana que viene acá, porque va a venir con... Él es docente, es bullito, vino 1000 veces, pero viene a contarnos de Tecla, que también hemos hablado de Tecla. ¿Qué micrófono va a elegir? Ese. Hola, Gullo. Buenas tardes. rápido, ¿qué onda Tecla? ¿Qué es Tecla? Ya lo hablamos, pero ¿qué va a pasar mañana? Vengo a invitarlos a una nueva edición de Tecla, que es la tarde de los espacios culturales locales autogestivos, resumiendo una noche de los museos versión matancera, y los invito a que entren al Instagram de tecla.cultura, donde ven casi 20 espacios de toda la Matanza, de Virrey del Pino hasta Ramos de Mejía. Mañana van a estar sucediendo distintas actividades en distintos espacios culturales. Los dejo ahí la invitación, fíjense cuál le queda cerca y vayan, que las propuestas están buenísimas. Tecla, es espectacular, así que vayan. Gracias, Bullo. La semana que viene lo tenemos acá con... Él es docente y da clases en un fines en Aldo Bonzi, y van a venir acá los pibes y las pibas de su curso a... No tan pibas, sino no, tan bueno, pibes. Claro. Son adultos de la materia de comunicación, así que una experiencia para ellos espectacular venir acá a la radio. Van a hablar un poco de radio y a charlar con nosotros, así que gracias Bullo, gracias Pedrito, gracias a la audiencia que está del otro lado, les mandamos un abrazo grande, abrazo a Adriana Leiva que nos manda de vuelta. La dirección de la Varieté la buscan ahí en el Instagram de Nietes. Nos despedimos. Nos despedimos. Así buen es. Fin de para todos, che. Chau, gracias. Chau. Julieta Calcaño, soy Julieta, es con lo que nos estamos despidiendo. Cuento de Hadas, la hemos tenido aquí en el programa y sacó su EP, lo pueden encontrar en Spotify, la buscan como Soy Julieta.